Bueno, esto solo puede interpretarse a la luz del giro diplomático y político del gobierno de Moreno, que fue electo en función del programa de la Revolución Ciudadana como representante, como continuidad del gobierno de Rafael Correa, pero que sin embargo de alguna manera viró y no está cumpliendo hoy con ese programa. Es muy sugestivo que este anuncio se haga pocos días después de la visita del vicepresidente norteamericano Pence a Ecuador, después de ir a Brasil. En realidad es una muestra cabal de que Ecuador se está alejando del campo progresista al cual pertenecía, se está alejando de la idea de integración regional y está volviendo de alguna manera a la égida de los que se alinean con la estrategia de recolonización de los Estados Unidos sobre la región, de recuperación de una hegemonía que fue perdiendo Estados Unidos precisamente a manos de la emergencia de organismos subregionales o regionales como UNASUR, como CELAC, como el mismo ALBA, como la interesante dirección que tomó en su momento el MERCOSUR, una dirección mucho más social, más apegada a los pueblos, a la democracia, dirección que obviamente después perdió cuando se pusieron de acuerdo los gobiernos golpistas de Brasil, los gobiernos autoritarios del Paraguay, el gobierno argentino, en función de suspender a Venezuela y de, digamos, de retomar la dirección mercantilista y de apertura neoliberal que había tenido el MERCOSUR en los años 90. Así que la circunstancia del tema del edificio en realidad es menor. Lo que hay que ver, ese es el árbol, lo que hay que ver es el bosque.